Lunes. Las primeras pruebas. Inmediatamente después de que los jóvenes llegaron a Babilonia, resultó claro que Daniel, Ananías, Misael y Azarías enfrentarían tentaciones e influencias negativas. Lee Daniel 1:4. ¿Dónde sucedió el primer ataque potencial sobre la fe de ellos? ¿Por qué podía ser fatal? Daniel 1:4. Muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Es muy cierto que lo que leemos, a lo que estamos expuestos, influye sobre nuestros pensamientos. Quizá por primera vez en su vida, estos jóvenes estuvieron expuestos a literatura que fomentaba valores y creencias opuestos a los que habían aprendido en el hogar. En la literatura babilónica, se confrontaron con la astrología, falsos dioses y mitos de diversas descripciones. Las batallas por sus mentes, y por lo tanto por sus almas, había comenzado. Y también por sus cuerpos, los que, como la ciencia moderna ha mostrado adecuadamente, están ligados íntimamente con nuestras mentes. Lee Daniel 1:8. ¿Qué palabra clave aquí muestra por qué Daniel y sus amigos no querían participar de la comida del rey? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel 1:12-14. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos durante 10 días. La palabra clave es contaminarse, que en hebreo significa precisamente manchar, corromper. De este modo, para estos jóvenes, el problema no era solo una vida sana o una mera preferencia. Era un problema moral. ¿Qué clase de excusas podían haber usado para justificar el comer la comida del rey? Desde el comienzo de su estadía en Babilonia, los cuatro jóvenes resolvieron aferrarse al principio, no importaba cuál fuera el costo. Esto fijó el modelo para el resto de su tiempo en Babilonia, donde más de una vez fueron probados en su fe. Por medio de su fidelidad, dieron un sólido testimonio del Dios del cielo. Es una tendencia humana la de dar excusas por malas elecciones o conductas equivocadas. ¿En qué áreas de tu vida racionalizas lo que haces? ¿Qué pasos puedes dar para no ceder a estas tendencias espiritualmente peligrosas?